Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre en este espacio. Quiero recordarles que desde ahora está disponible el chat en directo para que nos dejen sus experiencias, comentarios, preguntas, todo lo que quieran compartir con nosotros. También los invito a que nos cuenten el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Quiero invitarlos ya que hagan uso del chat y desde ahora quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Mar Samarvide y vamos a estar hablando sobre las leyes del universo y la manifestación. Así que ya tienen el tema, voy a sumarla a este espacio para que comencemos esta conversación. Mar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, bienvenida. Buenas, ¿cómo estás, hermosa? Muchas gracias, muchas gracias. Encantadísima de estar contigo, Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, hermosa, a ti, muchas gracias. Mar, me parece muy interesante el tema que estás compartiendo hoy. Hablemos un poquito de lo que son las leyes del universo, ¿sí? Bueno, en verdad las leyes del universo parece algo lejano ahí, como que fueran en otra estratosfera, ¿no? Y en verdad las leyes del universo es todo, cómo funciona todo este juego de la vida, ¿no? Que cuanto más lo traemos a nosotros, a nuestro cotidiano, cuanto más estamos conectaditos con nosotros, más podemos jugar este juego conociendo las reglas. En verdad eso es las leyes del universo, poder conocer las reglas de juego. Es como jugar a un juego sin saber para qué sirven las cartas, cómo mover las fichas, qué pasa en cada casillero. Entonces, siento que es fundamental para vivir esta experiencia humana conocer cómo funciona este sistema, este holograma, este juego. Le dicen Matrix, Latiz, como quiera llamarle. Bueno, Mara, así como lo comentas, este juego de la vida, vamos a decirle, ¿cómo está relacionado con las leyes del universo? ¿Cómo las entendemos para utilizar esas cartitas a nuestro favor? Bueno, en verdad a través de la experiencia podemos observarlas, ¿no? No necesitamos ser grandes eruditos de la materia para observar cómo funcionan. O sea, lo básico es la ley del uno, por ejemplo, que todo es uno, todo es lo mismo. A veces decimos, ay, todos somos uno, pero en verdad, integrar profundamente este principio, yo creo que si tuviera que dejarles un principio de todas las leyes universales es este, porque siento que es el más profundo. Si yo integro esto, puedo comprender mucho más todo, mucho más cómo funciona este sistema tan complejo a veces, pero tan hermoso, y puedo dejar de pelearme con la realidad que observamos, ¿no? Que habitamos, y puedo comenzar a aceptar, ¿no? Aceptar que soy parte, que soy una esencia, un pedacito de Dios en movimiento que está viniendo a cumplir una experiencia, de recordar lo que en verdad ya sabe. Y es que todos somos parte de esta latiz, de este entramado energético, y que no hay división, que la división es una ilusión. Entonces, a partir de comprender esto, comienzo a jugar el juego de una manera más amorosa, porque si yo no me siento separado de un otro, comienzo a percibir toda esta experiencia como un espacio seguro. Entonces, ahí el ego, la mente, no tienen nada que hacer, porque me dispongo día a día a abrir más el corazón y a compartirme, sabiendo que cada ser y cada experiencia que tengo que atravesar es parte de un plan mayor que venimos a profundizar todos, ¿no? A explorar de alguna forma. ¿Para qué? Para conocernos a nosotros, estos pedacitos de Dios individuales, por un lado, y a la vez completos, ¿no? Somos el todo a la vez. Mar, gracias por este primer vistazo, sí, a las leyes a las leyes universales. Me gustaría un poquitito que hablemos de las leyes que estamos escuchando por allí, y es una de ellas es la ley de la atracción. Cuéntanos sí. Un poquito cómo es su funcionamiento y cómo ser prácticos realmente para hacernos dueñas de esta ley. Vale. Lo que ocurre es que se ha puesto de moda como simplemente esa ley, y es que no funciona sola, ¿no? Estamos, ay, sí, tú piensa y atrae, y si yo pienso en tal cosa, me viene, ¿no? Porque vimos películas, documentales y ta, ta, ta. Y funciona como un grupo de eslabones, como un entramado perfecto, donde todo está interconectado. Entonces, la ley de la atracción no funcionaría sin la ley de vibración, sin la ley de polaridad. Está todo entramado. La ley de atracción dice que atraemos lo que somos, ¿no? Que todo lo que yo puedo creer, lo puedo crear. Pero si no comprendo la ley de vibración, y es que todo lo que existe vibra, ¿sí? Todo es vibración, todo es frecuencia y vibración. Vibración más alta, vibración más baja. Cuando la onda se transforma en partícula, cuando comienza a vibrar más lento, es que percibimos la materia. Pero en verdad todo es energía, todo es frecuencia, todo es vibración. Y cuando podemos integrar esto, porque desde la palabra es como más sencillo. Uno dice, ay, sí, la ley de vibración, todo es energía, todo está conectado, pero aquí es donde está la trampa, ¿no? A veces sentimos que conocemos las cosas con nuestra mente y que eso nos hace integrarlas y experimentarlas. Y no es así. Yo tengo que sentir profundamente cómo comprendo estas leyes, pues meditando, conectando conmigo, con mi verdad interna. Entonces yo tengo que comprender que una misma vibración atrae otra misma vibración. Entonces, si yo deseo algo, ¿no? Como pasa en el secreto y demás, si yo deseo algo, pero no estoy vibrando en esa misma frecuencia, eso que deseo no va a ocurrir. Es cuando yo comienzo a elevar mi frecuencia, comienzo a confiar en mí, a confiar en la vida, a comprender e integrar todo este proceso, es que me puedo permitir comenzar a sentir qué es esto de la ley de vibración. Y un poco se pierde el deseo en esta complejidad de comenzar a integrar algo que antes solamente estaba en la mente. Entonces, no importa cuántos libros me lea respecto a las leyes universales, a cómo jugar el juego de la vida y demás, si no puedo integrar profundamente en mi ser, hacer ese salto de conciencia y poder percibir en verdad que todo está interconectado, que todo es una misma latiz, un mismo entramado, que yo tengo una vibración, que en cuanto yo me procure elevar mi frecuencia, voy a traer una frecuencia que esté en la misma vibración que yo, y así todo se va integrando de a poco. Entonces, para algunos quizás es mucha información, para otros ya tienen este conocimiento, pero todavía no está integrado, y otros están comprendiendo perfectamente lo que digo porque están en el proceso de integrar a cada segundo todo lo que estamos experimentando. Y bueno, por supuesto hay atajos para poder integrar y poder hacer este pequeño salto de conciencia de comenzar a jugar este juego conociendo las leyes. Mar, te pregunto, ¿cómo podemos reconocer y seguir las señales del universo en nuestro camino? Qué bonito. pues desde mi experiencia, estando conectaditos con nosotros, para mí es fundamental la meditación. Y no la meditación como, oh, tengo que ser un monje y meditar y ponerme. No, no, no. La meditación como un estado de conciencia plena de lo que soy en verdad. La meditación como conectarme con mi verdad. Eso es la meditación. Estar en presencia, pero no en presencia como esto, ay, hay que estar en presencia. No, en verdad, permanecer en plena conciencia de que soy un ser que está experimentando en este planeta una experiencia para conocerse a sí mismo como un pedacito de Dios. Pero eso cuando estoy en el supermercado, cuando estoy discutiendo con mi pareja, cuando estoy haciendo cualquier cosa que esté haciendo, es mantenerme durante más tiempo en ese yo soy, en comprender que todo lo que estoy viviendo en esta experiencia es perfecto. Y eso lo logro desidentificándome de lo que soy, de quién soy, ¿sí? Es como cuando nos comenzamos a desidentificar de la mente, cuando comenzamos a meditar, que vienen, ¿no?, los pensamientos recurrentes, cristalizados ahí, que me dicen, ¡oh! Y en un momento podemos hacer un espacio entre el que piensa y el ser, el self, y ahí podemos observar cómo es nuestro programa, cómo funciona nuestro programa para poder comenzar a reprogramarnos, ¿no? Y de esa forma se comienza a producir este eureka interno en nosotros, donde podemos comenzar también a desidentificarnos de la experiencia y a desidentificarnos también de nuestros vínculos. Entonces, creo que es un proceso maravilloso que lleva mucha conciencia. Y no es tiempo que yo tengo que usar específicamente para esto, sino es traer conciencia a mi cotidiano. Mar, ¿puedes contarnos un poquitito cuando hablamos de la manifestación, sí? ¿Qué papel juega la confianza en este proceso de transformación en nuestra realidad? Bueno, creo que es la base, ¿no? La confianza en la vida, en nosotros mismos y en la experiencia. Volver al origen, ¿no? Volver a lo que somos en verdad. Volver a recordar toda esta posibilidad de abrirnos a vivir esta experiencia. Entonces, la confianza es comprender que no hay división, que no hay velo, que todo está conectado y que puedo confiar en que nada malo puede ocurrirme, en que todo lo bueno puede ocurrirme. Y automáticamente se eleva la vibración. Entonces yo de esa forma estoy pudiendo crear en la materia otros espacios que antes no funcionaban. Entonces la confianza y abrir el corazón me parecen dos cosas muy, muy importantes para esta experiencia, para poder comprender cómo crear en la materia, ¿no? El confiar que está bien el proceso en el que estoy pasando, que es perfecto así como es, y también confiar en que puedo trascenderme a mí misma, a mí mismo, confiar en la vida, confiar en que solo se van a acercar a mí seres maravillosos que estén vibrando en esta confianza que estoy vibrando yo también, y así poder confiar y tener esa certeza profunda en que merezco y en que puedo, en que es posible que yo me abra a recibir, ¿no? Pueda abrirme a este merecimiento de transitar por esta vida desde un lugar más amable, más amoroso, donde pueda transmutar, donde pueda alquimizar este miedo que venía sintiendo hasta ahora en amor. Mar, ¿cómo podemos, nos puedes contar un poquitito cómo podemos utilizar el poder de la creatividad para transformar nuestra realidad? Claro, el arte es la base, ¿no? La energía creadora, la energía que sale del chakra raíz, es la base, es la pulsión divina para poder experimentar esta transformación. Toda molécula, toda partícula observada se transforma. Entonces, desde ese lugar mágico que lo dice la ciencia, no lo digo yo, es que podemos transformar cualquier cosa, pero para eso necesitamos esta fe, esta confianza. ¿Y cómo generamos esta confianza? Profundizando y meditando, teniendo esta certeza de que esto es verdad. Entonces, si yo puedo observar lo que sea que observe y se puede transformar, donde yo comienzo a generar, a modificar, a alquimizar toda mi energía, es que se produce esta magia. Lo más hermoso que podemos hacer, que yo lo hago todas las mañanas, son meditaciones para poder crear en la materia. A veces hay que encomendar a una conciencia superior esas pequeñas resistencias, esos recuerdos que se alojan en el cuerpo del dolor, que son emociones, ¿no? Que nos han quedado de algún trauma, de alguna herida, de alguna cosa del pasado que todavía no hice, no terminé de reprogramar para que no siga ahí ese patrón repitiéndose. Entonces, algo muy bonito que yo recomiendo en las mañanas es poder conectar primero con ese dolor, con esa herida, con esa situación que estoy viviendo, pero obviamente está conectada con algún trauma, con algún hecho que pasó en mi infancia, pero no le damos foco a eso, sino que traemos a este presente simplemente ese dolor, lo observamos dónde está alojado y lo que hacemos es simplemente sentir este cuerpo del dolor y encomendar a una conciencia superior, el de la forma en que cada uno crea que tiene esta energía. Hay quienes sienten que son ángeles, Dios, una conciencia superior, guías, maestros, lo que sientan, da lo mismo. En definitiva, es una energía superior a la nuestra que está en octava, décima, lo que sea, que vamos a encomendarle esto, ¿no? Vamos a simplemente dejar de controlar, que es parte de esta inevitable trampa, ¿no? El querer controlar. Entonces vamos a decir, simplemente te ofrezco esto que no estoy pudiendo solucionar para que tú puedas transformar y hacer de este dolor, de esta experiencia, de esta emoción, lo que sea mejor, más conveniente para mí. Y soltamos eso. Y lo siguiente es comenzar a elevar esta energía, comenzar a elevar esta potencia creativa y tener esta intención elevada, esta posibilidad de sentirnos en este presente experimentando aquello que ya es nuestro, que ya está sucediendo. Entonces, equilibramos esta conciencia, ¿no? Esta energía, le vamos a dar vamos a subir la vibración al mismo nivel de lo que estamos queriendo crear, por esto de la ley de vibración. Mar, muchísimas gracias por estar acá compartiendo esta información valiosísima. Antes de ir con las preguntitas que nos están dejando en el chat, yo quiero dejarlos a todos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta nuevamente con Marza Marvide. Vamos a traer una preguntita que nos dejan desde Ecuador. María Belén nos pide, Mar, si puedes compartir un ejercicio práctico para manifestar. Vale, así rápidamente. Inhalo, exhalo, conecto con la divinidad, con la fuente, conecto con el centro de la tierra. Y lo que voy a hacer simplemente es habitarme, habitar mi cuerpo, llegar. Y desde este lugar sonrío, recuerdo que soy un ser desidentificado de toda esta experiencia que viene simplemente a jugar un rato, a experimentar. Y en esta posibilidad de experimentar en la materia, voy a comenzar a apartarme de todo lo que me dice que soy quien soy. Me aparto de lo que creo que es mi carácter, de lo que creo que es mi personalidad, de lo que creo que son mis núcleos de amigos, mis traumas, mi carácter, ¿no? Hago como un espacio, saco, suelto todo eso, ¿no? Dejo que se diluya en esta experiencia y me creo en la posibilidad de comenzar de cero, de volver a mi origen, de volver al principio. Y me doy cuenta que quizás nada de lo que elegí, en verdad lo elegí, sino que fueron determinadas situaciones desde la inconsciencia, desde el comenzar a vivir esta experiencia, sin saber, ¿no?, desde pequeño, donde fueron alojándose distintas cosas que creo que me gustan, que creo que soy, que creo que son formas de vincularme con el mundo. Pero en verdad desconozco completamente de quién soy. Entonces, en esto que puede ser una meditación por las mañanas, voy a comenzar a conectarme profundamente con mi esencia divina, con eso que no tiene nombre, no tiene carácter, no tiene experiencias, simplemente está más hacia adentro de ti, ¿sí? Y conecto con eso, y algo que es muy bonito es habitar el cuerpo, llegar al cuerpo, a esta experiencia. Y desde este lugar decirle sí a esta experiencia, porque a veces nos pasamos la vida peleados con esta experiencia. Así que al decirle sí, estoy abriendo mi corazón y comienzo de esta forma a conectar con los distintos centros energéticos para comenzar a abrirlos, a expandirlos de abajo hacia arriba. Y cuando llego al plexo, al chakra corazón, comienzo a abrirlo, a abrir este mundo de posibilidades. Abro mi intuición y comienzo a imaginar en colaboración con estos seres que les estoy encomendando esta misión de mostrarme las mejores versiones de mí misma, de mí mismo en esta experiencia, les voy a pedir que me muestren cómo es esta mejor versión. Y así voy a crear en esta meditación, a través de esta apertura de corazón, de esta elevación de frecuencia, cómo es esa vida en la que estoy habitando en este presente y cómo me siento yo en esta vida presente. Así que me puedo pasar todas las mañanas un rato en esta meditación, creando en esta materia ese mundo, esa vida que quiero, que es buena para mí. Así que con eso ya es un montón. Y el paso final de todo este proceso es la gratitud. Es conectar profundamente con este gracias. Gracias por esta experiencia. Gracias por la posibilidad que me están dando entre todos los seres poder estar experimentando hoy en este momento, que es el más importante y maravilloso de este planeta, poder estar experimentando esta experiencia humana con este nivel de conciencia que está en ascenso, que está aprendiendo, que se está transformando. Así que el sello energético para que puedas sentir en verdad que todo esto que estás creando es real y está llegando para ti, es la gratitud. Gracias, Mar, por tu respuesta. Marina Saquique, desde Guatemala, nos dice, nos pregunta, ¿cómo salir de la incertidumbre y del ego? Vale, no salgamos del ego, que necesitamos ese ego maravilloso. En verdad, el ego es el que nos hace que sobrevivamos también, y eso es muy bueno. Pero con respecto a la incertidumbre, es lo opuesto a la confianza, ¿no? Esta energía que hablábamos hace un rato. Aceptar la experiencia es un regalazo. ¿Y cómo la aceptamos? Observando nuestros miedos, ¿sí? Seguramente hay un montón de miedos que traes de tu infancia, procesos que has vivido que te hacen que como ya has sufrido, como ya has transitado determinadas cosas, tengas esa incapacidad de poder confiar en la vida. Es una incapacidad provisoria porque es cuestión de hacer unos pequeños movimientos energéticos, pequeños movimientos mentales ahí de programa para que te des la posibilidad de confiar, porque somos seres que confiamos en esta experiencia, por eso afirmamos y vinimos aquí en completitud a experimentarla. Entonces siento que volver a ti, volver a tu verdad, poder abrazar todas esas oscuridades, todos esos miedos, sentirlos, observarte en verdad, completa. A veces estamos tanto tiempo demostrándole al mundo, queriendo actuar para el mundo, que actuamos para nosotros mismos y nos despersonalizamos, no recordamos ni quiénes somos, ¿no? Entonces hicimos una tarea ardua para agradar, para ser amados, valorados, queridos, aceptados, y ahora hay que volver a ese origen, a ese principio, para poder soltar todas esas barreras que lo único que hacen es separarnos de nuestra verdad, de lo que queremos en verdad para nosotros. Y es la paz, es estar en paz, es estar en amor incondicional. Así que lo que tengo para decirte es que confíes en la vida, que confíes en tu proceso, que te conozcas en verdad, que te atrevas a ver tu sombra, que le des un abracito a esa niña que todavía tiene miedo. Y cuando le hacemos ese mimito al alma, lo que sucede es que empezamos a abrazar todas esas cosas que ni siquiera queremos mostrarle al mundo. Pero no importa si se las mostramos o no al mundo. Lo importante es tener esa capacidad de verlas nosotros y de abrazarlas y de darles luz. Y si no cambian, no pasa nada. En algún momento se van a aceptar y se van a integrar y se van a poner parte bonita de la experiencia. Y el ego es miedo. Miedo a la experiencia. Miedo a que algo malo pueda ocurrirme. Que no es orgullo. El orgullo es otra cosa. El orgullo es no poder conectar con la empatía, no poder conectar con el amor incondicional. Entonces, abrir el corazón es la clave para esta experiencia. Abrir el corazón y atrevernos a confiar en la vida. Y comenzar a sentir que estamos sostenidos por nuestra familia álmica y que todo está bien y es perfecto. Muchísimas gracias, Mar, por responder. Tenemos a Daniel que nos pregunta, ¿qué tiene que ver el cuidar la energía con la manifestación? ¿Qué tiene que ver qué? El cuidar la energía con la manifestación. Bueno, el cuidar la energía es como bastante amplio, ¿no? Yo cuido mi energía cuando, por ejemplo, entro a lugares y me protejo energéticamente para que ningún parásito, larva, vampiro me intente como entrar en mi campo y desvitalizarme. Eso es cuidar la energía. Cuidar la energía es comer saludable, es tener pensamientos bonitos, es hacer deportes, es meditar, es intentar estar en presencia todo el tiempo, es no tener esas reacciones que pueden ser de ira o de diferentes emociones ante una identificación con una experiencia puntual o con un vínculo con una persona. Entonces, ahí cuidamos nuestra energía. Es mi forma de verlo, ¿no? De esa forma yo cuido mi campo energético, igual que no teniendo relaciones sexuales con cualquier persona por tenerlo, ¿no? Sin un cuidado, sin una conciencia profunda. De esa forma yo cuido mi energía. Y con respecto a la manifestación, si yo quiero experimentar en la materia algo que siento que es bueno para mí, bueno, tener mi energía vital bien sostenida es súper importante. ¿Y cómo logro yo estar en un estado energético potente, digamos, positivo? Es estando atento y despierto a todo lo que ocurre a mi alrededor. Es muy importante meditar en las mañanas. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es seguir conectado a mi verdad interna, seguir conectado profundo a este campo que soy, esta vibración en esta frecuencia hermosa, que cuando yo logro crear este hábito de meditar y este hábito de volver durante todo el día a este estado que ya recordé en la mañana, por eso es tan importante la meditación de la mañana, porque yo conecto con un estado y lo que hago es volver a este estado cada vez durante todo el día, por eso con mi tribu, yo tengo un grupo a través de online que trabajamos fundamentalmente en crear hábitos que nos colaboran para tener alta nuestra energía vital, como el hábito de meditar por las mañanas. Es súper importante, porque yo tengo un lugar a donde volver. Recuerdo en la mañana cómo es ese estado de presencia bonito, absoluto, y lo que hago durante todo el día es volver a ese estado, volver a ese lugar. Y es menos probable que yo me altere, me produzca ira, una situación, me identifique con un otro y me enoje, ¿no? Y pierda este sentido de que en verdad somos uno, estamos conectados, el otro está viviendo una experiencia igual que yo y demás. Entonces, nada, para la manifestación es muy importante el estar conectados, el comprender que todo el tiempo tener integrados todas estas leyes que me hacen comprender que todo esto es un juego y no identificarme, no creerme este juego. Muchísimas gracias, Mar, por haber estado con nosotros, por haber compartido las leyes del universo y la manifestación. Te voy a dar el paso para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia Televisión. Bueno, muchas gracias a ti, hermosa. Me ha encantado compartirme un poquito. Espero haber podido contestar, que hayan podido ahí, les haya podido transmitir en verdad esta energía, ¿no? Que en verdad es energía lo que transmitimos. Luego la mente necesita estas palabras, pero en verdad es toda energía. Y bueno, invitarlos a mi comunidad. Mi comunidad es Mar Samarvide. Ahí tengo una tribu maravillosa. Pueden aprender muchas más de estas cosas en mis redes. Así que invitarlos a que también se sumen a mi comunidad. Y me ha encantado compartir contigo. Muchas gracias, hermosa, por este espacio. Fue muy hermoso, muy preciso. Y te agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, Mar, por haber estado con todos nosotros. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Así que tiene información muy valiosa, no pierdan la oportunidad de que le llegue a alguien que esté necesitando esta información. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.